Y nos vamos a un tema diferente. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la salud lo tratamos de seguir tan cerca como podemos. Creemos que es un deber de los medios también. Y nos llegó a nosotros aquí a la radio una comunicación de Alison da Silva, hablándonos de algo que nunca habíamos escuchado nombrar, vamos a decir la verdad, colestasis gestacional. Y pedía que difundiéramos de la forma que fuera posible, sea una entrevista, sea difundiendo información, lo que fuera. Nos pareció lo mejor contactarnos directamente con ella. Así que buen día y bienvenida, Alison. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio que me brindan. Bueno, bienvenida y además el agradecimiento desde ya por sacarnos de esta ignorancia, ¿no? Colestasis gestacional. Uno de ver el nombre nomás solo puede sacar que tiene que ver con el embarazo, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, sí, tiene que ver con el embarazo. La colestasis gestacional es una enfermedad que puede aparecer durante el tercer trimestre del embarazo. Y ocurre cuando el hígado no es en el último, exactamente. Ocurre cuando el hígado no logra eliminar correctamente los ácidos biliares, y estos son tantos que pasan a la sangre y así a la placenta y llegan al bebé. ¿Y eso ocasiona consecuencias fuertes? Sí, ocasiona consecuencias fuertes. Cuanto menos más demore en tratarse, en detectarse la colestasis gestacional, quien más sufre riesgo es el bebé. Claro. Hay una cantidad de valores, ¿verdad? Hay un rango de valores, los cuales son los que pueden estar dentro del torrente sanguíneo, y hay otros donde es tanta la cantidad que la severidad puede ser muy grande para el bebé. Claro. ¿Cómo llegaste al tema? Imaginamos que has tenido o vos misma o alguien cercano con este problema. Bueno, sí, yo soy mamá de 4 niños, 3 nenas y un varón, y en mi tercer embarazo en el 2020 empecé con una picazón muy fuerte, que ese es el síntoma el más común de la colestasis. Sobre todo en la noche te empiezan a picar manos y pies, y bueno, me contacté, fui a mi centro de salud, fui con mi médico tratante, y en ese momento me trató por una alergia, lo que me mandó, bueno, cremas, talco sin perfume, y eso seguía avanzando, ¿verdad? Sí. Fui a la emergencia también un día, porque un fin de semana estaba totalmente desesperada de picazón, te digo, Ángeles, hasta lastimándome, me cortaba las uñas tanto que no tenía uñas para evitar poder lastimarme. ¿Manos y pies? Fui, sí, manos y pies sobre todo. Sí. Pero si no se trata a tiempo, empieza a agarrar todo el cuerpo. Es un prurito que en realidad lo que no te deja, lo que no aparece son ronchas ni nada por el estilo. Claro. Simplemente te pica. La piel está normal, simplemente te pica, pero es tanta la picazón que, en mi caso, como digo, llegué a lastimarme, y he conocido de otras mamás cuando empecé con este proyecto que me contaron en mí. Y bueno, como te comentaba, fui a la emergencia, me trataron por una alergia a la tinta de los tatuajes. Tengo unos cuantos tatuajes, me dijeron que era una alergia a la tinta de los tatuajes, y bueno, también realmente no me dieron mucha importancia, hasta que en la semana 40 tenía control, semana 40 del embarazo de Manu, tenía control, fui y le dije a mi ginecólogo, yo necesito que veas cómo estoy, porque realmente creo que esto ya pasó de alergia a otra cosa que no tengo ni idea de qué es. Claro, claro. Y bueno, cuando allí le mostré, me dijo, bueno, vamos a ingresarte. Me ingresaron y recién en sala se acercó a mi marido y a mí una partera, otro ginecólogo, y en ese momento nos dijeron, bueno, ¿saben por qué están ingresados? No sabíamos, y nos dijeron que era por una posible colestasis gestacional. Esa fue la primera vez que escuché la palabra. Sí. Y allí nos dijeron de los riesgos que podía sufrir el bebé con la colestasis. Claro, claro. Uno de los riesgos mayores es hasta la muerte intrauterina del bebé. ¿Te das cuenta? Y qué poco se conoce esto, porque me imagino mujeres que puedan tener el mismo problema, ni se imaginan que pueda ser algo con esta gravedad. Pensás en alergia, ¿sí? Pensás cualquier cosa, que te pica un bicho, no sé. Pero no vas a pensar que tiene que ver con el hígado. Sí. ¿Y los médicos qué dicen? ¿Se puede prevenir esto? ¿Cómo se detecta? Bueno, no se puede prevenir. Sí se detecta a través de un estudio de sangre de los ácidos biliares y allí se ve la cantidad de los ácidos biliares que están pasando a la sangre y allí saber la severidad de la colestasis. Pero no se puede prevenir. Claro. En realidad, faltan estudios, por lo menos acá en Uruguay, faltan estudios de más o menos una estadística de a qué mujeres le puede afectar, si hay un tema de alimentación, si hay un tema de rango de edad. Acá no hay información, no hay una estadística de a cuántas mamás afecta, de a cuántos niños afectó la colestasis, de cuántos bebés sufrieron por muerte intrauterina por colestasis. No hay números, y eso es lo que yo estoy buscando con este proyecto. Claro, claro. ¿Sabés que nosotros acá en la radio tenemos un contacto permanente con el doctor Coppola, Francisco Coppola, del Hospital de Clínicas, que está justamente en el área que atiende esos embarazos y partos con otras enfermedades, que vienen con mujeres que tienen enfermedades diversas, ¿no? Sí. Y le avisábamos que íbamos a hacer esta entrevista, que nunca habíamos escuchado este nombre, y él nos hablaba de la necesidad de que tendría que haber un diagnóstico, la posibilidad de un examen diagnóstico, que en el Uruguay no está cubierto, porque dentro de esto que se llama Plan Integral de Atención en Salud, Exacto, no está el PIAS famoso, no está incluido. Entonces depende, primero, de que vos te enteres que tendrías que hacerte esto, y segundo, que tengas la plata para pagar un diagnóstico. Sí. Yo tuve una entrevista la semana pasada con el doctor Francisco Coppola, fui allí al Hospital de Clínicas, y bueno, justamente me lo encontré a él. Claro. Lo conocí, pedí hablar, me atendió, la verdad que muy bien, y bueno, él me comentaba eso. Dice, lo que habría que lograr es que los ácidos biliares estuvieran dentro del PIAS. Claro. Para que no solamente se trate una colestasis como colestasis, sino como alergia. Sino también me contaba que muchas veces se interrumpen embarazos pensando que es una colestasis y no lo es una alergia, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es un parto prematuro, un bebé prematuro con todas las complicaciones que puede traer un bebé prematuro. Y se trató como colestasis y como en el medio no hubo el estudio de los ácidos biliares, sí. No se supo que no lo era. Entonces, es para tanto para un lado como para el otro, para saber si se tiene colestasis, pero claro, también para descartarlo. Claro. Y como decíamos, como me comentaba Francisco, dice, la necesidad no es para todas las mamás, quizá, pero sí las mamás que en el tercer trimestre presenten el prurito. Cuando en el tercer trimestre uno ya va al control y dice, bueno, me pican las manos y pies, o me pica cualquier otra parte del cuerpo. En ese caso, tendría que ser obligatorio que esté el estudio de los ácidos biliares. Claro. Vos decís que tenés un proyecto, estás presentando un proyecto que va hacia eso, a que ese diagnóstico sea para que todos puedan, todas las mujeres puedan tenerlo. Sí, sí. Bueno, como te digo, este proyecto nace desde la experiencia personal mía. Y a la vez en el cuarto embarazo yo también tuve colestasis, pero ahí me encontré con una especialista, con una ginecóloga muy bien informada, y bueno, allí nació Guillermina de 37 semanas, tuvimos que interrumpir el parto, pero nació bien, sin ninguna complicación, pero allí me di cuenta, empezar a charlar con mamás, en escuelas, en el club, bueno, amigas, de que tú nombras la colestasis y una de cada 10 mamás sabe lo que es. Las otras 9 no tienen ni idea de lo que es. Exacto, el porcentaje, una de cada 10. Sí. Así que ahí dije, bueno, a ver, vamos a hacer que de esta experiencia personal que yo tuve, que como siempre digo, realmente con Manuela corrimos con mucha suerte, porque nació una bebé de 40 semanas y con una colestasis no se puede llegar a las 40 semanas de embarazo. Lo máximo son 37 semanas, y bueno, dije, de esta experiencia tengo que ayudar a otras mamás. Claro. Y por ello nace este proyecto, para visibilizar, para que aprendamos, para que nos informemos, y no solo nosotros como sociedad, sino también lo que es el tema de salud, los médicos y no médicos. Sí, porque sí. En mi caso me pasó ser atendida, y yo no creo que ese médico que me atendió a mí no supiera lo que es, pero bueno, pasó por alto los síntomas. Cuando fui a emergencia me pasó lo mismo, y tuvieron contacto, me acuerdo, con dermatólogos, en el caso cuando yo fui a emergencia, y ese especialista tampoco sabía de lo que estaban hablando. Entonces ahí dije, acá falta muchísima información. Está claro, está claro. Este proyecto, te cuento, Ángeles, se lo presenté la semana pasada a Blanca Rodríguez, le envié un mail, se puso en contacto conmigo, y bueno, tuve una reunión con ella. Me dijo que estaba interesada en el proyecto, que lo veía bien encaminado, que le parecía muy bien la idea de que estuviera integrado en el Plan Integral de Atención a la Salud. El tema es que el proyecto, claro, le falta peso. Primero tenemos que tener los números, porque sin números, sin un porcentaje, es imposible llevar el proyecto adelante. Y luego difusión y comunidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que estamos buscando. Ahora, para los números van a precisar que los médicos y el sistema de salud aporte también, ¿no? Pues no van a salir ustedes solas a buscar. Bueno, para los números tengo un expediente abierto en el Ministerio de Salud Pública. Ahí va. En este momento su estado es en revisión, así que bueno, estoy esperando a ver si cuando tengamos algún otro dato, o me puedan llamar para ver si es y se puede llegar a esos números, ¿verdad? Muy bien. Lo que les pedimos, te pedimos a vos concretamente, es que nos mantengan al tanto de cualquier novedad, cualquier dato que surja, para que el tema se mantenga, porque si no, los expedientes, viste cómo son, quedan en revisión eternamente en un cajón. Y además, si alguna mujer, alguna embarazada, o que esté por estar embarazada, que quiera saber más, ¿cómo hace? ¿Se contacta contigo? ¿Cómo hace? Sí, bueno, el proyecto tiene una página de Instagram, que es @colestasis-gestacional.ui. En Uruguay es la única página, ya sea de Instagram o de Facebook, que habla de colestasis. No hay ninguna otra página que lo haga. Y si no, también está mi celular, que es allí donde estamos creando una comunidad con las mamás que se han acercado hacia mí. Sí. Mi número es 099-80-3339. Perfecto. Así que repetimos, @colestasis-gestacional.uy y 099-uy. Internacional-uy, exacto. Y 099-80-3339. Cualquier cosa, si no pudieron apuntarnos, nos llaman y les decimos los datos. Te agradecemos muchísimo por haber traído el tema a la radio. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio, y realmente es algo muy importante que se empiece a hablar de esto, porque cuando se habla se previene, y además también queremos llegar a toda la población, porque no queremos quedarnos con esto que se piense que es solo de mamá. Sí. Porque uno puede tener, ¿verdad?, ser varón y puede tener una amiga embarazada, una hermana. Es una información muy importante. Pero claro. Es muy importante saber de esto. Puede ser el padre, el futuro padre. Sí, sí, sí. Claro. En Uruguay no hay información. Yo me encontré totalmente desinformada, y bueno, eso impulsó el proyecto, y lo sigue impulsando con todas las mamás que me escriben, que me dicen que les pasa lo mismo, o que les pasó lo mismo. Bien. Muchas gracias, Alison da Silva, y hasta la próxima. A ustedes por brindarme este espacio. Muchas gracias. Chau, chau.